Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1867, nace María Salomé Sklodowska-Curie, mejor conocida como Marie Curie. Marie Curie fue una física y química polaco-francesa, conocida por ser la primera mujer científica en ganar el Premio Nobel y ser la primera catedrática de la Universidad de la Sorbona de París. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Ariana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Fallece Marie-Claire Stelling, directora ejecutiva del CELAR. Presidente Maduro propone mitigar daños del cambio climático con acciones concretas. Ministerio de Salud realiza jornada de vacunación masiva en Apure. Proyecto de ley de armonización busca ordenar cobro de tributos. Concluye primera jornada de comisión para censo en Bolivia. Carabobo brilla en Nacional de Olimpiadas Especiales de Gimnasia. Cultura. Roberto Hernández Montoya, presidente del CELAR, informó este domingo sobre la muerte de Marie-Claire Stelling, directora ejecutiva de la mencionada institución. Stelling también se destacó como socióloga, analista política, articulista y docente universitaria. El presidente Nicolás Maduro lamentó su partida física a través de un mensaje en Twitter expresando sus deseos de que su espíritu crítico y analítico prevalezca siempre. Stelling, además de autora de diversos trabajos de investigación, estuvo comprometida con los espacios de diálogo y la democracia. También se dedicó por varias décadas a la docencia con estudios de posgrado en Brasil y Francia. La Fundación Cinemateca Nacional acogerá hasta el 30 de noviembre el 18º Festival de Cine Europeo en Venezuela, Euroscopio 2022. El festival llegará a más de 30 espacios de 14 estados del país. La Cinemateca Nacional, en apoyo a la delegación de la Unión Europea en Venezuela, cuenta con funciones en las salas del Museo de Bellas Artes, Caracas, El Celar, Macuto, La Guaira, San Carlos y Tucupita. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, ofreció declaraciones del evento. Quiero celebrar el que podamos sostener este encuentro a través de las artes. Venezuela es un país muy orgulloso y celoso de su identidad cultural, de su propia diversidad. Pero esas raíces firmemente reivindicadas son más bien un elemento que facilita su relacionamiento cultural con el mundo. No tenemos complejo alguno en dialogar con todos los pueblos del mundo. Más allá de las diferencias políticas, ideológicas, económicas, sociales, celebramos las diferencias culturales porque son justamente ellas las que le dan fortaleza a la especie humana. En estos momentos en que la propia sobrevivencia de la vida humana en el planeta está en juego nuevamente, luego de décadas de creencia de que era un peligro disipado, pues será la cultura, el respeto a la diversidad, lo que nos salvará de la hecatombe. Así que este es un diálogo a través del cine que resume casi todas las demás artes. El jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, informó que si bien la exhibición incluye títulos de cinematografías de gran peso a escala internacional, también posee obras representativas de países cuyo cine es poco accesible fuera de exposiciones como el Euroscopio. Son las 12 y 7 minutos. Somos Cultura. La agrupación Teatro de la Penumbra arriba a sus 15 años de quehacer teatral este próximo 16 de noviembre. Su actual directora, Andreina Polidor, visitó el noticiero Cultura al Día para hablar sobre su trabajo. Bueno, fue una propuesta de estudiantes, principalmente. Bueno, nosotros estudiábamos artes plásticas, pero había alguien que sabía como un poco de teatro y bueno, quisimos como mezclar las dos cosas. Pero bueno, finalmente nos graduamos ahí en la escuela, en la Cristóbal Rojas, que uno se gradúa de técnico medio. Y bueno, luego que salimos de la escuela, pues nos encontramos con otras características del teatro, como con la técnica teatral, porque no la conocíamos, y bueno, fuimos forjando eso ahí. El teatro, el nombre Teatro de la Penumbra, yo no lo recuerdo mucho cómo fue la elección, para ser sincera, pero bueno, tiene que ver mucho, obviamente, con lo que es la luz y la oscuridad, un poco. Esa doble idea que hay allí, esa dualidad que hay ahí entre esas dos ideas. Dentro de sus obras más recientes, DC Salem es la pieza que estarán presentando el próximo 18, 19 y 20 de noviembre en la Sala Rajatabla. Dicho montaje hizo a Polidor ganadora del premio Isaac Chocron por dirección. Bueno, las brujas, DC Salem es la desconstrucción de todo el texto de Arthur Miller, Las Brujas de Salem. Yo siempre supe que quería montar esa obra, sin embargo, bueno, por X y Y razón tuve que cambiar como la idea me dije, bueno, quiero montar Las Brujas de Salem, pero no quiero montar el texto de Las Brujas de Salem. Esto fue como mi premisa creativa. Y a partir de ese texto, de leerlo con los actores, de, no sé, de irnos a imágenes, de conversar, de... comencé a crear como junto con ellos como un texto, pues texto que fuese escrito por mí, pero que saliera como de la relación de los actores con la obra, pues, y obviamente de mi relación con la obra también. Bueno, principalmente la Bruja de Salem habla sobre la persecución por pensar diferente al otro. Arthur Miller lo escribe en los años 40 cuando se perseguían a los comunistas. Obviamente la agarra esta obra o esta historia de los 1600 años y mete como esa idea de la persecución, pues, por pensar diferente. En cuanto a la parte formativa, piensan ofrecer la segunda edición de su taller El Ombligo de los Limbos para el próximo año. Su primera edición ocurrió durante el reciente Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. En el marco de la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, COP27, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reitera que en esta etapa irreversible de los daños del cambio climático, las naciones deben comprometerse con la ejecución de acciones concretas que procuren la vida en el planeta. El presidente Maduro arribó en la ciudad de Sharm el-Sheikh, Egipto, donde elevará la voz de los pueblos del sur en defensa de un modelo humanista y respetuoso para conservar la vida en el planeta. Llegando a Egipto, estuve en contacto con la delegación que nos ha recibido del gobierno del presidente al-Sisi, y ahora nos toca a nosotros traer la voz de los pueblos del sur, el reclamo de los pueblos del sur, porque se cumplan los planes de mitigación y de atención de lo que es un modelo capitalista destructivo que sencillamente genera la contaminación de mares, ríos, los gases de efecto invernadero que han generado, bueno, el sobrecalentamiento del planeta Tierra. Algunos científicos, quizás escépticos, dicen que se actúa con rapidez, que se actúa con profundidad en este tiempo, o no habrá tiempo para lo que nos vemos. Cabe recordar que la COP27 se lleva a cabo para renovar y extender los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París de 2015. Somos noticia. De cara a la juramentación de las estructuras de base del Distrito Capital, la Dirección Regional del PSV sostuvo un encuentro con líderes y lideresas de la Tolda Roja del Circuito 2 en la Plaza Juan Pedro López, en el centro de Caracas. De acuerdo a un mensaje publicado en Twitter por la vicepresidenta sectorial de Asuntos Regionales y Municipales del PSV, Carmen Meléndez, informó que se están preparando con mucha energía para la fiesta electoral que se celebrará la próxima semana. En otro mensaje, Meléndez resaltó que sostuvo un encuentro con los jefes de calle, unidades de batalla Bolívar Chávez y demás miembros en la parroquia La Vega del municipio Libertador en la ciudad de Caracas. Son las 12 y 13 minutos. A través de las políticas que ofrece el gobierno bolivariano, se realizó una jornada veterinaria en el Parque Sucre de los Caobos, con el fin de brindar atención, amor y derecho a las mascotas. Aunado a esto, se ejecutó una jornada de adopción de felinos en busca de un hogar y la aplicación de la vacuna séxtuple para caninos y triple séxtuple para gatunos. La misión Nevado garantiza la atención completa a todas las mascotas desde hace 8 años, con el objetivo de brindarles una vida totalmente saludable, además de crear conciencia al ciudadano sobre el cuidado hacia los animales y la adopción. Regionales. El Ministerio para la Salud realizó una jornada de vacunación masiva para rubeola, sarampión, parotiditis y COVID-19 en el sector Las Minas 2 de San Fernando, Estado Apure. La jornada estuvo dirigida a personas de todas las edades y una de las profesionales de salud ofreció detalles al respecto. Nos encontramos en San Fernando, en Apure, en la jornada de vacunación en el sector Las Minas 2. Estamos vacunando a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, a las embarazadas y a toda la población. Desde los programas del Ministerio del Poder Popular para la Salud, nos encontramos vacunando la campaña de sarampión, rubiola y parotiditis. También estamos vacunando contra la poliomielitis y las vacunas de la COVID-19, la vacuna de refuerzo. De esta manera, estamos fortaleciendo los programas desde el Ministerio del Poder Popular de la Salud para la vacunación efectiva. Toda la población debe estar vacunada y vamos adelante para la protección del pueblo. Por otro lado, la actividad forma parte de las directrices emanadas del presidente Nicolás Maduro para garantizar la salud del pueblo venezolano. Son las 12 y 15 minutos. El PSV Zulia elegirá a 1.318 VCH en los 21 municipios del estado Zulia. Esta elección de líderes y lideresas busca garantizar el buen vivir del pueblo. Jacqueline Faría, enlace estatal del PSV en la entidad, dio detalles del proceso electoral y la importancia de la participación de los zulianos. El pueblo se regocija de salir a las calles a ir a participar. Su pensamiento, su posición es importante para la revolución. Y eso es el llamado que hacemos. Son 1.318 VCH en el estado Zulia, desplegadas a lo largo y ancho de los 21 municipios. Cerca del centro de votación estará el espacio para acudir. Aspiramos una participación de más o menos 120, 130 mil personas en este proceso. Puede ir todo aquel o aquella persona que vota en esa VCH, puede ir y participar. Así que estamos aspirando esta participación de 120 a 130 mil personas que vayan a escoger a sus líderes, a sus lideresas, a sus cuadros, que van a ocupar esos sitiales de importancia, el equipo parroquial del PSUV, el equipo municipal del PSUV y el equipo político estadal del estado Zulia. Esos son sitiales de alto nivel, de alto rango, y ahí debemos llevar a nuestras mejores mujeres, nuestros mejores caballeros. Debemos llevarlos a esos puestos para que juntos, con esa base renovada, hagamos la gran lucha por el buen vivir del pueblo zuliano. Economía. El diputado de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, durante una entrevista en el programa Al Aire que transmite BTV, indicó que el proyecto de ley de armonización tributaria busca ordenar el sistema impositivo en función del desarrollo del país. Lo que nosotros queremos de cara al futuro, y este es un paso en esa dirección, es que exista racionalidad a la hora de cobrar esos tributos de recaudar los impuestos en la sociedad, que exista viabilidad fiscal y financiera, que cada uno de esos entes obtenga sus recursos y que al final también exista justicia tributaria. Los que menos tengan se aprovechen de los recursos que aportan los que más tienen, precisamente para generar la situación de equidad en la distribución, o en este caso redistribución del ingreso. Este es un paso en esa dirección. Y todas las políticas se ajustan al menos a dos cosas. En primer lugar, la coyuntura, cuáles son los problemas actuales, porque la política es el resultado de la realidad concreta, lo que estamos viviendo. Uh-huh. Y estas decisiones y estas medidas también tienen que apuntar hacia el futuro, hacia dónde vamos. Vamos al socialismo, tenemos que ir creando una estructura tributaria de cara al socialismo. También explicó que con las sanciones impuestas por Estados Unidos, se desplomaron los ingresos y todos los recursos que se transferían del gobierno central a los gobiernos municipales y estatales. Por último, el parlamentario resaltó que se busca crear un sistema tributario nacional coherente con un propósito, una lógica y una visión. El gobernador de Guárico, José Vázquez, informó sobre el encadenamiento productivo impulsado por la Expo Guárico 2022, llevada a cabo en Calabozo. Asimismo, expresó que el objetivo de la exposición es seguir posicionando al Estado como número uno en producción agrícola. Es importante mencionar que más de 20.000 personas diariamente se abocan a las instalaciones del Parque Rómulo Gallegos para conocer las bondades y atributos que los más de 800 productores exhiben. Por su parte, el alcalde del municipio Francisco de Miranda, Donald Donaire, detalló que se han superado las expectativas de todas las áreas y los sectores que se encuentran en la Expo Guárico. Noticias del Alba. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informó que luego de más de 12 horas de trabajo, la Comisión Técnica Multisectorial concluyó su primera jornada. La comisión es la encargada de determinar la fecha de realización del próximo Censo Nacional en Bolivia. El viceministro de Planificación, David Huachaya, indicó que en el primer día los participantes pudieron revisar 350 de las más de 700 actividades que tiene el cronograma de las etapas presensales elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. El presidente boliviano Luis Arce asumió el pasado viernes el compromiso de publicar un decreto supremo para fijar como definitiva la fecha que la Comisión Técnica determine para la realización del Censo Nacional. Son las 12 y 20 minutos. El cierre de los centros de votación en Nicaragua inició a las 18 horas, hora local, en cumplimiento con la normativa establecida tras los comicios municipales celebrados este domingo en el país centroamericano. El Consejo Supremo Electoral convocó a unos 3.722.884 nicaragüenses a participar en los comicios, siendo habilitadas 7.931 juntas receptoras de votos de 3.106 centros de sufragio. Rocha resaltó que para fortalecer el proceso democrático, la ciudadanía contó con plataformas tecnológicas para hacer el proceso de votación rápido y ágil. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Demócratas y republicanos estadounidenses cierran el día de hoy la campaña para las elecciones legislativas marcada por el devenir de la economía. El próximo martes 8 de noviembre serán las elecciones intermedias para renovar parte del Senado, 35 de 100 escaños, la totalidad de la Cámara de Representantes, 435 congresistas y 36 gobernaciones, así como las legislaturas estatales. Actualmente, los demócratas tienen la mayoría en la Cámara, con 220 escaños, y el Senado, que tiene 2 escaños por cada uno de los 50 estados del país, está dividido a la mitad, con 50 republicanos y 50 demócratas. Son las 12 y 22 minutos. El ministro de Exteriores de Guinea Ecuatorial, Simeón Oyono Esono Agüe, acusó este domingo de injerencismo a funcionarios de las embajadas de España, Estados Unidos y Francia por participar en mítines electorales de la oposición. El canciller emitió un comunicado oficial donde anuncia que, en señal de protesta por esas acciones, convocó el pasado sábado a Alfonso Barnuevo, David Gilmour y Laurent Polonceau, embajadores de España, Estados Unidos y Francia respectivamente. En los encuentros, el ministro les trasladó el malestar de su gobierno y les exhortó a evitar en lo sucesivo este tipo de actuaciones, en aras del respeto tanto de los principios del derecho internacional como de los demás postulados de la Carta de las Naciones Unidas. Somos periodismo. Deportes. El gimnasio Ronald Story de Naguanagua se vistió de gala para recibir el Campeonato Nacional de Olimpiadas Especiales de Gimnasia, que albergó un centenar de atletas de diversos estados del país. Durante esta cita deportiva, la selección carabobeña logró cosechar 12 medallas de oro, 10 de plata y 5 de bronce, para ocupar el primer lugar de la tabla general, seguido por Distrito Capital y Yaracuy. Entre los ganadores se encuentra Jorvis López, quien representará a Venezuela en el Mundial de Berlín 2023, con 4 medallas de oro y 2 de plata. Por su parte, Keila de Freita consiguió 2 de oro en las modalidades de maza y cuerda, mientras que Verónica Briceño alcanzó 2 doradas en cuerda y aro para la región. Son las 12 y 24 minutos. La Sociedad Deportiva Aucas, el director técnico venezolano César Farías, quedó a un paso de coronarse como campeón del fútbol ecuatoriano al vencer este domingo 1-0 al Barcelona de Guayaquil en el partido de ida de la final de la Liga Pro. Ante el Estadio Monumental Banco Pichincha, repleto de hinchas barcelonistas, ambos equipos intentaron anotar desde el primer momento, con claras oportunidades para ambos bandos. La final de vuelta se disputará el próximo domingo en Quito, en el Estadio Gonzalo Pozo, donde se definirá el campeón de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Aucas busca el título por primera vez en la historia del torneo. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Relu Cardoso. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.